Mesdames et messieurs, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Farama Bala, le renouveau, chante fanfan. Kanisa te fanfan lokola yo boina na kozwa mosusu te humikosi bolingo mo yeye mokile tona ba petit na kosala nyonso mamara na pona oyo moteme lingi tofana. MGA, Milana, Landa, Malechas, Randoto, Sokina, Banana, Mobelina, Yea, Kara, Nera, Mema, Mote, Yea, calling a fanfan. Nayeko, bye, na komiso, bye. Pour bolingo oyo ni makuela oh fanfan à deux d'amitié la tinelio sœur Magali sœur Falangi la maman Berti ce qui va bonder lio au boyate au pesa bambo à tata tout au kusana la ganda mère Verona Wenze Kanisa te fanfan lokola yo boina na kozwa mosusu te humikosi bolingo mo yeye mokile tona ba petit na kosala nyonso mamara na pona oyo moteme lingi tofana. Ya puno pila na landa male chance na toto so kina ebana na mumbali na ye ya kala hu nera me manga mote Komiso bay se poya bolingo oyo nani makuela akoko katere kokanga motema somela ya yo mobali ba regresila e esila na nzoto esila na makanisi ya mama Sokio sokitere na poli mwa mokili Nati kabisengo pa plezire Oyo yase, oyo yase Mama e fanfan, mama e fanfan Na koko katere koka nga motema Songela ya yo mobali ba regresila e Thank you. ngai na kolela fanfa na ngai akolo babaka.